El problema no es problema si la vida es una rueda, pero ¿cuánto, hasta cuándo seguiremos con las vueltas? Dibujando un mundo nuevo, esperando que lo entiendas, despertando con tus sueños, voy llorando, voy muriendo así. Take.